Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Identify the beats. But that was too soft. Chachos, buenas tardes, tengan todos ustedes, los que están aquí con nosotros en esta edición dominical de Barrio Gamer. Otra edición que será un poco diferente para todos ustedes. Ahorita les explicamos por qué. Esos tosidos al fondo son el joven Ruba que está aquí conmigo. Ruba, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Creo que no muy bien. Pero ¿cómo estás? Bien, gracias. No, un poquito mal el estómago, pero ando bien acá, listo para darle otro episodio. Ándale, pues, muy muy bien, Ruba, muchas gracias. Pues compañía, muchas gracias a todos ustedes, los que nos están sintonizando en Radio Anime Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Estamos con ustedes aquí este domingo 20 de octubre. Este domingo 20 de octubre, ¿qué tenemos? Bueno, ha sido una semana un poquito lenta de noticias. Bardi no está y ya saben el dicho, cuando no está el gato, los ratones, cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Así es. Y esa es, pues, la idea del programa que tenemos el día de hoy. Un programa más relajado, más musical, con varios proyectos de arreglistas, varios proyectos de covers, remixes, música de videojuegos que queremos presentarles. Con alrededor de, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5 álbumes. Vamos a pasar música de todos estos proyectos. Todos son proyectos que se pueden descargar de manera gratuita en el internet. Vamos a poner las ligas para descargar dichos proyectos en las respectivas publicaciones que vamos a hacer. Con Ruba, pues tenemos la carta abierta, tenemos un álbum con ciertos temas de Pokémon, pues sí, ciertamente inspirados, podríamos decir entre comillas, en las evoluciones de Eevee. Sí, así tenemos es. Tenemos también el mítico proyecto de 5 álbumes, Balance and Ruin, de Final Fantasy VI. Que está muy bueno, por cierto. Ah, claro, ¿no? Es maravilloso. Para mí mucho mejor que el del Final Fantasy VII. Pero bueno, tenemos también un álbum tributo a Gunstar Heroes, el equivalente a los Contras en Genesis, por allá por aquellos tiempos de 1993-94. Sí, tenemos nuevo proyecto de temas tributo a los villanos en videojuegos, Badass Volumen 2, con cosas como la gran y poderosa Popó de Conker's Bad Fur Day, Ganondorf de Zelda, Ivor Robotnik o el Dr. Eggman de Sonic, entre otros. Y tenemos también un proyecto de tres discos maravilloso, lanzado en conmemoración a uno de los mejores soundtracks de la historia, de acuerdo a la crítica y a varios fans, el proyecto Spectrum of Mana. Oh, yes. Tenemos 5 álbumes, joven Ruba, tú dime con cuál empezamos. Yo digo que empezamos con el de Eevee, ya que ya está muy de moda Pokémon, por Pokémon X y Pokémon Y. Me parece, muy bien. Yes. Este proyecto que se llama, déjenme ver, porque no lo tengo aquí a la mano. Yo lo tengo por ahí, se llamaba, ay güey, The Eevee EP. Es, yes. Le llaman EP porque no tiene los suficientes temas para considerarse un álbum, son solo 9. Todos y cada uno de ellos inspirado en Eevee y sus 8 evoluciones: Umbreon, Jolteon, Flareon, Vaporeon, Espion, Glaceon, Leafeon. Tiene un padre. De lo poco que he llegado a escuchar, tiene un tema bastante interesante, si bien un poquito terrorífico y como que de miedo. Basado en la ya famosa ciudad Lavanda, por ese tonito, por ese sonetito tan tan extraño, tan bizarro, que a más de uno le incomoda, ¿no? Es uno de los, creo que esa música fue uno de los de los temas más memorables de Pokémon, al menos de las primeras generaciones. No sé tú No sé tú qué opinas, creo que tú estás más versado en Pokémon que yo. Pues sí, estoy un poquito más memorable que los demás, ciertamente. No me gusta mucho el tema, pero creo que es el juego que más recuerdo ahorita de todos los temas de las ciudades y batallas. Sí, creo que mucha gente no le gusta precisamente porque no se acuerda, porque no le, mucha gente se acuerda de ese tema precisamente porque no le gusta. No, o sea, es como que no se les encuentra muy aburrida para escucharla cada rato, así que bueno, no sé. Pero como la gente está dale dale con eso, digo, pues ya se me quedó la mente. Vamos a escuchar un arreglo con guitarra de el tema de Ciudad Lavanda, a cargo del guitarrista y arreglista Brandon Strider. Este, de acuerdo a las notas del álbum, es tema inspirado en Flareon. Nos vamos a ir también con un arreglo que combina los temas de Ciudad del Bosque Viridian y de Ciudad Celeste. Este pues sí es el representante de el Pokémon Vaporeon. Nos vamos a ir con estos dos temas. Y ya regresamos. Vamos a tener por ahí otro tema sorpresa de este mismo proyecto. Nos vamos con esas tres cancioncitas y ahorita ya regresamos. Recuerden, todas las opiniones, todo el contacto que quieran tener con nosotros lo pueden hacer por medio del grupo de Facebook. Buscan Barrio Gamer Anime Nexus. Lo pueden hacer también por medio del chat IRC. En un momento voy a entrar, a mí me encuentran como Sander Nexus. O también lo pueden hacer por Twitter. En Twitter me encuentran como @sander_nexus. Vámonos con estos temas de del proyecto de Eevee EP. Son las 13:18. Recuerden, estamos en una edición musical de Barrio Gamer aquí, domingo 20 de octubre, solo por Radio Anime Nexus. Vecinos, vengan a tirar esquina y pásenle al malandreo que ya estamos empezando. Fire.

las ligas en las cuales ustedes pueden descargar estos proyectos. Mientras tanto, nos vamos con el siguiente álbum. En esta ocasión, creo yo no he dejado de hablar bien de este disco desde que salió. Balance and Ruin de Final Fantasy, un arreglo basado en Final Fantasy VI. ¿Qué nos puedes decir tú, Ruba, sobre este disco? No sé. Lo pongo a mi playlist y lo oigo cada rato, cada día, porque tal al azar y... Muy buena música, muy buenos arreglos. Siento que se compara mucho a lo que siento que es el mejor arreglo de Yoshi Remix sería de Final Fantasy VII. Y eso es decir mucho, o sea, está muy bien hecho, muy buenos remixes. Muy buen trabajo en ello, más que nada. Sí, algo que me llama mucho la atención es que al parecer este álbum es mucho más versátil que muchas cosas que han sacado últimamente, porque por lo regular suelen tener varios... Cuando sacan un disco de basado en alguna, digamos, en alguna serie o en algún juego, suele haber un estilo musical, electrónica, jazz, rock, principalmente electrónica, un estilo predominante. En Final Fantasy VI yo no llego a encontrar ese estilo predominante. Es es muy variado, es muy versátil el proyecto, y eso me parece que ayuda a que no sea, digamos, no sea tan aburrido o no se estanque en un solo estilo. Sí, aparte siento que en vez de estar muy variado, como que mucho muy al azar, está como que muy bien organizado, vaya. Así es, y además, pues bueno, qué decir, estamos hablando después de todo de el soundtrack de Final Fantasy VI, uno de los mejores, también uno de los mejores soundtracks de la historia, del que en mi opinión es el mejor Final Fantasy de todos. Obviamente cuando unas canciones están tan bien hechas, pues es... cuando los temas principales están tan bien hechos, digo, es difícil arruinarlo. Y también es difícil como que meterle algún toque que mejore la canción, porque ya de por sí es... Bueno, que mejore el tema, porque ya de por sí es bastante, bastante bueno. Sin embargo, creo que la comunidad OC Remix se superó bastante a sí mismos y han lanzado el que pongo como uno de mis proyectos favoritos de esta comunidad, junto con Chrono Symphonic. No sé qué tanta estima le tengas a este álbum, o qué tan alto esté en tu ranking de los más de 40 discos que ya ha sacado OC Remix. Uy, de OC Remix fácil de los top 5. Así. ¿Cuál viene siendo tu proyecto favorito de OC Remix, Ruba? No sabré decirte la verdad. No sé si el de Kirby o el de Final Fantasy VII. ¿Cuál de Kirby? Sacaron uno del Superstar hace poco y hace mucho sacaron del Adventure. Ah, el Superstar, el de Mickey Wii Wishes. Ah. Sí, tiene buenos temas. No sé, me gusta muchísimo ese. Ah, también está el de los Xenogears. Muy, muy, muy bueno ese. Sí, tenía temas bastante extraños, como ese que se llama Shed on Zitan. Ese lo tuve que borrar porque dije, no quiero estar oyendo eso cada rato. La gente que tiene soundtrack ya sabe de qué hablo. Pero... hay que darles Sí, o sea, hay que darle su crédito a los muchachos. Sí, porque el soundtrack está bastante completo, encaja perfectamente con lo que sería la serie. Sí, fíjate, me gustó mucho la dinámica que llevaron, que lo dividieron en dos partes, uno hecho con música acústica orgánica y el otro por lo regular hecho con música de música electrónica sintetizada. Sí es. Me gustó mucho la dinámica que tuvo. Estuvo perfecto. Bueno, muy bien. Sin más ni más, nos vamos con tres temas de este fabuloso álbum. Vamos a tener un tema, digamos, basado en un, ¿cómo decirlo? En un meme de Final Fantasy VI. Saving, el hijo de puta que le hizo un suplex a un tren. Así es. ¿Cómo crees que se llama el siguiente tema, Ruben? No sé, el de las montañas Cox. Se llama Train Suplex, a cargo de Danny Baranowski. Es... Ay, no me acordaba. Es música, bueno, el tema arreglado, inspirado en la música de La Batalla Decisiva. Vamos a tener por ahí también otros temas. Uno de mis favoritos acústicos se llama La Montaña de los Caballos Jóvenes. Ah, ese me encanta. A cargo de la arreglista Expert Noves. Vamos a tener también del segundo álbum, tema basado en el buen Ultros, llamado Bad Octopus. Que es que también tiene a este arreglista que usa muy bien la guitarra española, llamado Expert Noves. Nos vamos a ir con estos tres temas, parte del proyecto de Final Fantasy VI, Balance and Ruin. Por cierto, Ruba, digo, no te presumo, ¿verdad? Porque ya sé que va esto. No te presumo, ¿verdad? Pero sí supiste que... Bueno, obviamente te enteraste que Final Fantasy VI, Balance and Ruin, fue financiado por los fans por medio de una campaña de Kickstarter. Uh-huh. Ah, bueno, en la semana me acaba de llegar un correo donde dicen que ya están empacando los discos en físico para enviarlos. Es. Y te crees, ¿no? No, estaba en el costo cuando llegue. Ah, claro. Sí, fíjate, yo di $50, me va a llegar la versión en física de los Final de los álbumes de Final Fantasy 6, 7 y 1. Ah, mira. Sí, a los que dieron $100 les va a llegar, aparte de estos tres, también una copia física del proyecto de Final Fantasy 4. Ah, sí, es cierto, eso está muy padre, no lo he visto todavía. Desafortunadamente no conté con el dinero en el momento para dar esa suma, pero pues no me quejo con los tres discos que me van a llegar. No, para nada, esos tres que me tenés son mis favoritos, de hecho. Sí. Nos vamos a ir pues con estos tres temas de Final Fantasy VI, Balance and Ruin, parte de la comunidad UC Remix, cuando son las 13:41. Chuchos para la oreja, estamos en esta edición musical de Barrio Gamer, solo por Radio Nexus. Ya regresamos. Alza las manos, alza las manos. No, no, no toses. Te nos vas. Muchachos, regresamos después de estos tres temas. Parte de Balance and Ruin, el proyecto de la comunidad de Remix para arreglar el soundtrack de Final Fantasy VI. En breve les estaremos poniendo la dirección en la cual podrán descargar la música de manera 100% gratuita. El proyecto consta de 5 discos y 74 canciones, más de 5 horas de música. Ay, qué bonito. Ahora nos vamos con otro álbum. Este salió en septiembre. Se llama Be Aggressive y es un tributo a la música de una maravilla de juego. Una de las joyas, creo yo, del Sega Genesis, Mega Drive en Europa. Estamos hablando del juego Gunstar Heroes. ¿Ruba, has jugado Gunstar Heroes? No, la verdad no. Ah, bueno, usted debería jugar Gunstar Heroes, así como todos ustedes vecinos. Porque, bueno, Gunstar Heroes es la respuesta de, digamos, el equivalente a Contra en aquellos entonces, ya que la licencia en un principio estaba dirigida a lanzar exclusivas en las consolas de Nintendo. Tenemos Contra, Super C en Nintendo, tenemos Contra 3 y Alien Wars en Super Nintendo. Mientras tanto, el estudio Treasure, estudio que ha desarrollado muy, muy, pero muy buenos juegos, tú no me dejarás mentir, Ruba, con obras como Mischief Makers de Nintendo 64 y Karuga, entre otros. Lanzó Gunstar Heroes. Ya te darás una idea de la calidad que tiene este juego, entonces. Perfecto. Es más, nada más para, simplemente para no quedarnos con la duda, vámonos a checar las obras del estudio Treasure, porque sí, sí sé que han sido bastante. Hay que checar a ver. Estamos, bueno, yo lo estoy verificando aquí en Wikipedia, la siempre confiable Wikipedia. A ver, si digo Gunstar Heroes, Mischief Makers para Nintendo 64, Gunstar Heroes, a ver, 1993, Guardian Heroes, un título también para Saturn y Xbox Live Arcade, beat 'em up bastante, bastante bueno. Yo personalmente se los recomiendo enormemente. Tenemos ya el mencionado Ikaruga, uno de los títulos, creo yo, más revolucionarios en cuanto al género Bullet Hell. Antes de Toho estaba Ikaruga, y Dios santo, Ikaruga está muy, sí, pero ahí dieron What a World, no manches. ¿Cuál? What a World. What a World, así es, para Nintendo GameCube. Un juego que a mucha gente le gustó, llamado, ¿cómo se llama? Astro Boy Omega Factor. Bastante raro, porque los juegos basados en licencias, ya sea de series animadas o de películas, por lo regular suelen ser un poquito malos. En el caso de Omega Factor, es de los mejores juegos de Game Boy Advance, de los mejores. El joven Ruba habla de la experiencia. También desarrollaron junto con Konami Gradius 5 para PlayStation 2. No, tienen un buen palmarés los jóvenes de Treasure. Gunstar Heroes, bueno, es un contra, pero mucho menos militarizado y más animado. O sea, cosas con más humor, con más con mucho más coloridas. La acción se equipara a la de títulos como el anteriormente mencionado Contra 3, como Metal Slug, ya que hay muchos enemigos en la pantalla y siempre hay algo que hacer. Puedes elegir hasta dos armas. Esas dos armas se pueden combinar para sacar una tercera que tiene características de ambos, digamos, de ambos chips que conseguiste anteriormente para tu pistola, lo cual da un total de más de, o sea, haciendo matemáticas, 3x3x3, de más de 20 armas más o menos. Bastante variado. Los personajes también tienen otros movimientos para ayudarse, como patadas voladoras, como agarres, o sea, llaves donde lanzan a los enemigos al aire o de un lado para otro. Utilizan barridas que también se usan como ataques. En fin, Gunstar Heroes es un juego bastante. Es un juego de acción trepidante y muy, muy recomendable. Voy a checarlo, a ver. Se lo recomiendo, y más que recomendárselo, se lo imploro, joven. Eso sí, no confundir Gunstar Heroes para Sega Genesis con Gunstar Super Heroes. Gunstar Super Heroes no fue un remake, fue una especie de secuela, pero no le llega ni en lo más mínimo al original. El original es el que tiene que jugar. Y bueno, nos vamos a ir con unos temillas por ahí. Nos vamos a ir con este arreglo llamado Till Cornerstones Remain. Ah, el proyecto de Ozzy Remix fue sacaron dos discos. Tienen alrededor de 24 temas para escuchar. La música de Gunstar Heroes también es bastante buena, ya que, ¿cómo decirlo?, como que va con el juego, o sea, va así, rápida. Nos vamos a ir también con este tema llamado Lightning Chaser. Y vamos a ir también con este otro tema llamado Triformation. Tres temas del álbum Be Aggressive, dedicado por la comunidad Ozzy Remix a esta obra de arte llamada Gunstar Heroes. Lo vamos a escuchar a continuación. No se olviden, en breve vamos a estarles pasando las ligas para bajar este y todos los demás proyectos que hemos estado pasando en la emisión del día de hoy. Muchas gracias a todos, por supuesto, por su atención y sus saludos. Les recuerdo, si quieren integrarse, si quieren participar en el programa, lo pueden hacer ya sea en la publicación de la página de Anime Nexus o en el grupo de Barrio Gamer. Según yo había dicho que iba a entrar al IRCBA y pura madre, no he entrado todavía. Sí, no has entrado. ahorita entro en este bloque. Mientras tanto, vámonos a escuchar estos tres temitas. 14 horas con 3 minutos. Se esperen la oreja. Y síganle en el bailongo aquí de este malandreo sabroso. Esta edición dominical de Barrio Gamer. Solo por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. En breve regresamos con algunas recomendaciones de videojuegos. Joven Ruba, ¿cómo ve usted? Yes. Perfecto, yes. ¡Vámonos!

Interesante, fíjate, y fíjate, y mira que yo no soy aficionado acérrimo del dubstep, pero no se oyó nada mal. Un saludo muy muy grande a mi compañera, la pequeña y adorable Taquisita, que me está que se está reportando, que está aquí escuchando con nosotros el programa. Le pasa al malandreo musical, a vecina, aquí el bailongo en la esquina de las calles donde estamos el joven Rubén y su servidor en este programa de Barrio Gamer. Me pregunta si hoy no he dado o si no pienso dar consejos para ser mejor persona. Mejor entre comillas. Fíjate, nada más en lo que se fija la gente. Nueva sección del Barrio Gamer. Nueva sección del Barrio Gamer. Por petición popular. Standard Note. Fíjate, no es no se me ocurre ninguno que dar el día de hoy, así que a mi compañera Taki le voy a quedar mal el día de hoy con estos consejos, pero creo que algo me dice que le gustó, que ella a ella le gustó, le agradó el consejo de la semana pasada. De veras, nadie lo había pensado. ¿Qué, tu sección en Barrio Gamer de consejos de vida? No, eso, el pagar para que no se suba alguien en lugar de lo contrario. El silencio me hace pensar que no. Güey, qué pedo conmigo. Bueno, ya luego iré pensando en buenos consejos que darles a ustedes y que compartirles en esta sección, en este programa. Sí. Si la gente lo pide, pues tenemos que concedérselo. Ya están en la imagen subida en la página de Anime Nexus, así como en el grupo de Barrio Gamer, tres ligas para descargar los proyectos que hemos estado pasando en este momento: el EP de Eevee, Balance and Ruin de Final Fantasy VI y The Aggressive, música de Gunstar Heroes. Les recordamos, todos estos álbumes son se descargan de manera completamente gratuita, 100% libre y sin ningún derecho comercial. Ojo, derecho comercial no es lo mismo que derecho de autor. Por ende, nosotros tenemos toda la libertad del mundo para transmitir y promover estos temas, siempre y cuando les demos el crédito merecido a las personas que hacen este gran esfuerzo, por supuesto, la comunidad OC Remix. Nos vamos a seguir ahora con un álbum, el segundo volumen de un álbum que mucha gente, siento yo que al menos muchos de los que estuvimos siguiendo a que hemos estado siguiendo OC Remix, al menos yo personalmente no lo vi venir. Estamos hablando de Badass volumen 2, temas de villanos, los villanos de sus videojuegos favoritos. Estamos hablando de juegos como Sonic, Conker, Splatterhouse, el mítico Splatterhouse, por Dios, Streets of Rage, Demon's Crest. Hay un tema de Demon's Crest aquí. Además, Zelda, por supuesto. Entonces, todos estos arreglistas de OC Remix se unen y hacen música basada en estos temas, los temas de estos villanos de los videojuegos. Ya hubo un volumen 1 con, bueno, predominantemente con música de villanos de Final Fantasy. Estamos hablando de Exdeath, de Kefka Palazzo de Final Fantasy VI, de Ultimecia de Final Fantasy VIII. Creo que de Sephiroth no, porque Tenía música basada en temas de Sephiroth en el álbum tributo a Final Fantasy VII. Pero igual sí hubo bastante música de Final Fantasy en el primer volumen. En este volumen 2, pues ya le varían un poquito más. Hay música de Baby Bowser, de Yoshi's Island, hay música de Splatterhouse, hay música de Half-Life, hay música de Kirby 64, Crystal Shards. No sé cómo, no sé por qué, pero hay tres temas de Dr. Robotnik. No sé por qué. Sí. ¿Tú conoces Rosencroix Tilet, Ruba? He oído de ella, pero no sé qué sea exactamente. Sí, sabes que es un juego doujin inspirado en... con un gameplay muy inspirado en Mega Man. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Bueno, también hay un tema de Rosencroix Tilet por aquí. El ya mencionado tema de Phalanx, el último demonio de Demon's Crest. ¿Qué joya de juego fue Demon's Crest? Ruba, ¿tú jugaste Demon's Crest? Claro. Sí, digo... Por aquellos tiempos, creo que la mayoría de las personas consideran a Symphony of the Night como su inducción a este tipo de plataformeros con calabozos en dos dimensiones. En mi opinión y en lo personal, mi inducción a este tipo de juegos fue con Super Metroid y con Demon's Crest. La verdad, bastante, bastante, bastante bueno el juego. Tiene sus fallas, la verdad. Es bastante difícil, sí es cierto. Pero vaya, así es como eran los juegos antes. Y así es, en mi opinión, como deberían ser los juegos ahorita. Sí. Ven, ahí está. Consejo involuntario para ser mejor persona. Los tutoriales y las dificultades bajas son para maricas. Inmediatamente váyanse a las dificultades extremas. Dificultades extremas o pesadillas. Dificultades pesadilla lo hacen a uno tener carácter, carajo. Carácter para soportar los putazos de la vida. Así es, consejo improvisado. Consejo rápido, consejo involuntario que salió en este programa para todos los que están escuchando. La nueva sección, consejos para ser mejor persona o peor en su defecto, con el tío Sartre. Vámonos pues con tres temas. Tú elige tres juegos de los que te voy a decir. Yoshi's Island, Sonic, Splatterhouse, Kirby 64, Streets of Rage 2, Rosencroix Tilet, Demon's Crest, Conker's Bad Fur Day y Zelda Ocarina. Conker, Demon's Crest y Kirby. Conker, Demon's Crest y Kirby, perfecto. Vamos a tener un tema maravilloso por parte del guitarrista Brandon Strider nuevamente, que es su aparición, que se llama... ¿Cuál otro podría ser sino The Great Mighty Pooh? Yes. The Conker's Bad Fur Day. Juegazo. Sí, juegazo con un humor escatológico bastante irreverente. Sí. Eso era, digamos, su encanto. Nos vamos a ir también con la regrista Torcelan y su tema llamado Ultimate Phalanx de Demon's Crest. Después nos vamos a ir con el... ¿Cómo se llama el villano del Crystal Shards? ¿Cuál de todos? El ojo... O2? Ajá, O2. El ojo que llora sangre, ¿verdad? Sí, O2, sí. O2. Y es un juego para niños, claro, imagínate. Es lo que dicen de Kirby, hasta que salen los jefes finales. También no sé tú, pero Marx, el murcielaguito en el Kirby Superstar, me daba como que nervios encontrarlo siempre con esa sonrisa tan... O sea, es una sonrisa que no se le quita ni a mentadas de madre al pinche vampirito, al Marx. Sí, y así es como hace y deshace, no manches. los Kirby para mí fueron el del el primer Kirby, el del Amazing Mirror y el del Kirby 3. Esos eran bien pinches raros. No sé qué pasa por la cabeza de la gente de Nintendo cuando hace estos juegos, al menos en sus últimas instancias. Bueno, más que nada Sakurai. Bueno, nos vamos a ir con estos tres temas. El de Kirby 64 de Crystal Shards se llama Tough It Out. Nos pasamos tres rolas y ya regresamos. 14:26. Muchachos, ponen la oreja y estén atentos. Síganle aquí en el Bailongo Sabroso en Barrio Gamer Musical, edición dominical. Ya regresamos. Oh, it's the biggest shit ever. Me. Great and mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate sausage. How about some scat, you little twat? How do you think I keep this shiny grin? How do you think I keep this shiny grin? Caviar! magic like a niggly diggly shitty little tent knife. When I knock you out with all my bam, I'm going to take your head and ram it on my butt. Your butt? My butt. Your butt? My butt. Yeah! La parca enojada me dijo: escucha, Anime Nexus. Si no la escuchas, conijo, te daré un golpe en el plexus. Para este Día de Muertos, Radio Anime Nexus te invita a que estés muy atento y mandes tu calaverita. Lo único que pedimos es que sean las mejores. Y que los personajes sean todos los locutores. Los mejores serán elegidos y serán leídos y les daremos voz. En el especial de Día de Muertos de nuestro programa Fusión. Envía tu calaverita a concursos@animenexus.net. Tienes hasta el 26 de octubre para entregar tu calaverita. O si no, la flaca enojada te hará una pequeña visita. Me dio mucho coraje cuando la descarada gritó: ¡Seruf, ya te lo traje! ¡Otro para la estación! Yo simplemente le dije: está bueno, nomás porque es la mejor. Regresamos después de estos tres temas: The Great Mighty Pooh, Ultimate Phalanx y Tough It Out de Kirby 64 de Crystal Shards. The Great Mighty Pooh, creo que se merece la mención especial porque es un tema bastante teatral, bastante producido de manera muy teatral, como si fuera una ópera. Tenemos un montón de eses diciendo quién es, de dónde viene, con un tema, bueno, con una voz bastante profunda, con una voz muy de tenor, mientras la otra voz que hace a Conker genera un contraste un contraste que nivela bastante la diferencia entre las voces y le da mucho dinamismo al tema. O quizás simplemente debería dejar de encontrarle arte a una canción que habla sobre un gran montón de esas fecales, no sé. Así es. A veces me esfuerzo demasiado. Uh-huh. Espero les haya gustado, por supuesto. Todos los lugares donde se puede bajar toda la música que estamos poniendo están siendo publicados en este momento, tanto en la imagen promocional en la página de Menexus, así como en el grupo de Barrio Gamer. Si les interesó el volumen número 2 de Badass, también les pusimos un link donde pueden bajar el primer volumen. Ya les comentaba, con mucha música de jefes de Final Fantasy. Bendito sea Dios, no está Sephiroth. Tiene también en el primer volumen Virgil de Devil May Cry 3. Música de Metal Gear Solid 4. ¿Qué más? El tema de Luca Blight de Suikoden 2. Un muy buen RPG de Konami para el PlayStation. ¿Tú llegaste a jugar los Suikoden, Rubén? No, pero me interesa jugarlos. Están muy buenos y creo que es el RPG que tiene más personajes jugables, fíjate. Porque sí sabes que están que según eso cada personaje representa una de las 108 estrellas de... Ay, no me acuerdo qué constelación, pero... ¿Más que no crees? ¿Manda? ¿Más que no crees? Sí, sí. No, más. Sí, te digo, son 108 personajes jugables. Sí, es más, ahorita... A ver... Así rápido... ¡Ah, ya! Es de una novela... Es de una novela china que se llama Las 108 Estrellas del Destino. Sí, se supone que cada una de estas estrellas la representa un personaje jugable en su Suikoden. Sí, Suikoden 2, muy muy recomendable. El mejor, de acuerdo a mucha gente, es el Suikoden 5 de PlayStation 2. Yo no lo he jugado, pero digo, el hecho de que ya la gente mencione Suikoden me hace pensar que tienen conocimiento sobre el mundillo del RPG. Y bueno, sin más ni más, nos vamos a la presentación estelar de este programa de Escala Pendejo, ¿no? De este programa de Barrio Gamer, perdonen ustedes si me cruzan los cables. Spectrum of Mana, un tributo de 3 discos a uno de los mejores soundtracks de la historia. Joven Ruba, ilústrenos sobre este soundtrack, denos sus impresiones. ¿Qué le pareció? Pues está muy bien trabajado, me gustó algunos arreglos ahí. No los ponía en mi iPod, honestamente, pero porque los servicios ya son muy de mucha de melodía, ¿no? Pero cómo se implementaron unas cosas ahí del juego, cómo crearon un ambiente bastante interesante, muy calmado, muy poderoso. Está perfecto este soundtrack, honestamente. Exacto, no, sí está bastante, bastante bueno el disco. Tiene muchos géneros, digamos, parecido al proyecto de Final Fantasy VI. Tenemos, por supuesto, tenemos metal, tenemos post-rock, tenemos rock progresivo, tenemos funk, tenemos folk. Aquí me parece que la música en Spectrum of Mana fue muchísimo más orgánica que en varios, por ejemplo, varios de los proyectos que ha sacado OC Remix. Mucho más orgánica, mucho más acústica. Eso es un muy buen detalle que considerarle a este proyecto. Sí, bastante. Muy bien, nos vamos a ir con 3 temas. Amanda Leprey, una guitarrista talentosísima, que también es la líder del grupo Descendants of Erdrick, tocando Arid Sands. Después nos vamos a ir con este dúo acústico llamado Super Guitar Bros con The Summer Sky is Blue. Y después nos vamos con Dr. Manhattan y Steampunk Funk. Estos son los 3 temas con los que vamos a cerrar el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por su sintonía, por estar escuchándonos. Vamos con sus temas y ahorita regresamos para despedirnos. Ay, pues bye. Y así, con estos temas de Spectrum of Mana, un maravilloso proyecto de arreglos hecho de por y para fans, terminamos el programa del día de hoy. Todos los links de descarga para estos maravillosos proyectos están tanto en la imagen promocional en la fanpage de Anime Nexus como en el grupo de Barrio Gamer. Muchas gracias a todos por su sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros. No hubo mucha participación, pero esperamos que la música les haya gustado. Ruba, sí, ¿algo es que quieras decir para despedirte de nuestros vecinos? No, nos vemos la semana con noticias y más cosas. Bye. Muy bien. Sí, no sé qué decir. Algo que les... Bueno, creo que no te escuché muy bien. ¿Dijiste próxima semana? Uh-huh. Ah, es que está el detalle. La próxima semana tenemos un festival cultural aquí en Aguascalientes. Ah, yo cierto, no soy parte de la organización, entonces yo creo no vamos a tener el sábado no vamos a tener Escala Alternativa y el domingo creo no vamos a tener Barrio Gamer. Entonces, igual que bueno, vamos a dejar que la semana corra su curso para tener un buen arsenal de noticias para nuestro triunfal regreso el domingo 3 de octubre, si no estoy equivocado. Octubre, noviembre. Muchas gracias, qué pendejo. 3 de noviembre, gracias. Que os vaya bonito, vecinos, que la fuerza ninja os acompañe. Esto fue Barrio Gamer. Este caballero de aquí al lado es fue el joven Ruba. Despídete, güey. Ya me despedí, bye. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Se quedan con mis compañeros de... con nuestros compañeros de Matsuri. Nos estamos viendo, chao. Adiós, hasta luego.